10 de la mañana, da comienzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Paradigma Radio. Gracias por estar con nosotros y confiar un sábado más y por darnos la oportunidad de acompañarles durante 3 horas hasta la una del mediodía. Gracias por estar ahí, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre. Y si está por ahí tranquilito, arropadito en la cama, escuchando la radio, fantástico, que la mañana es fresquita y en fin, que es un ratito más, ¿eh? Se lo merece, ¿eh? Hay que descansar los sábados. Hay que descansar los sábados, no se olvide. JJ en la producción. ¿Qué les parece si empezamos el programa de hoy? Hoy es un sábado más, ¿eh? Un sábado de muy especial para los que vivimos en Andalucía, ¿eh? Los que sentimos esa Andalucía nuestra, ¿eh? Porque se celebró ayer el Día de Andalucía y mire, pues hubo un grupo numerosísimo de personas que estuvimos en Sevilla para reivindicar ese sentimiento andaluz, que da la impresión que a veces se tiene o no se tiene, pero en todo caso hay que sentir la tierra más dentro, hay que sentir que la tierra es nuestra, y si es nuestra, naturalmente tenemos que cuidarla como si lo fuera nuestra, ¿verdad? Claro. Hay que cuidar la tierra, hay que cuidar nuestra tierra, Andalucía. Hay que mirar por ella, hay que mirar por su gente, por su historia, por su cultura. Tantas cosas que tenemos que aprender de Andalucía. Es enorme lo que hay, una cantidad extraordinaria de conocimiento y sabiduría que viene de los años de ahí, lejos, lejos, lejos, muy lejos, muy lejos. Y que, en fin, tendríamos que conocerla, investigar y saber ¿qué ocurre en nuestra Andalucía? Ojalá que usted o tú, podamos entre todos crear ese sentimiento andaluz, de decir, oye, pues ser andaluz es bonito, ¿eh? Una tierra hermosa, la gente fantástica, tenemos una cultura enorme, dada por tantas culturas que también han pasado por esta tierra, y ese enriquecimiento lo tenemos y tenemos que disfrutarlo ahora. Así que ojalá que hayan ojalá que exista ese sentimiento andaluz y que en los próximos tiempos, los próximos años, nos demos cuenta que Andalucía es maravillosa, ¿eh? Y hay que cuidarla muchísimo, mucho, ¿eh? Porque ya ve usted que hay tantas situaciones que nos preocupan, como por ejemplo enorme paro juvenil, enorme paro general, cómo van decayendo algunas situaciones que podían ser favorables para quienes vivimos aquí y sin embargo nos vemos en situaciones complicadas. Hay un sector enorme de personas que están manifestándose en las calles por las medidas que toma el nuevo gobierno y que no se está de acuerdo con ellos. Así que, entre todos, a ver si arreglamos esto y hacemos que Andalucía siga siendo maravillosa, porque así la historia nos lo ha contado, ¿sabes? Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Y como cada sábado, y cuando no viene, le echamos de menos a nuestro maestro Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal fue el sábado pasado, viajando? Sí, estuvimos... La sexta asamblea. Sí, en Antequera, en el sexto encuentro, la sexta asamblea de plataformas andaluzas contra la incineración de residuos. Sí. Y, hombre, es una herramienta de coordinación. La plataforma andaluza es una herramienta de coordinación magnífica, extraordinaria, porque además la plataforma andaluza también está coordinada con la plataforma estatal. Y hemos hecho cosas como pues ir a Bruselas a hablar con los eurodiputados para exponerles la problemática de la incineración. Ahora mismo, me parece que es el día 2 de marzo, sí, que es el lunes, hay convocada una reunión de altos dirigentes o directivos del Ministerio el MITECO, el ambiente, Ministerio de Industria, Transición, bueno, ya no, ahora un montón no de nombres, ¿no? Ministerio de Transición, Energía, etcétera. Uh-huh. Para hablar, la plataforma estatal, para hablar de la incineración de residuos, con el fin de que en la nueva ley de cambio climático que están preparando se introduzca la prohibición de la incineración de residuos. Entonces, ahí andamos. ¿Hay esperanza en eso? ¿Hay esperanza? Vamos a ver. Es complicado porque hay directivas de la Unión Europea que ponen la incineración de residuos contra la pared. Lo que pasa es que en el sistema de residuos español, el volumen de residuos que llegan a los vertederos es brutal. El volumen de residuos que se reciclan y se recuperan es mínimo. Entonces, claro, está llegando un punto de colmatación. Por eso están pasando los problemas que están pasando. Como por ejemplo en Zaldívar. En Zaldívar, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, lo de Zaldívar era la muerte de una crónica anunciada, porque Ecologistas en Acción habíamos denunciado reiteradamente que no tiene sentido un vertedero que estaba en la ladera de una montaña que tenía en algunos puntos una pendiente del 45%. Claro, para retener el vertido tuvieron que ponerle un dique de 230 metros de longitud y 100 metros de altura. Fíjate, un dique para contener los residuos. ¿Por qué? Pues porque en una ladera de 45% de inclinación es imposible, ¿no? Pero es que allí se ha juntado, es la locura, ¿no? Se estaban vertiendo residuos de la construcción en los cuales había amianto. Cuando aparece amianto en residuos de la construcción se obliga a que se acumulen en celdas absolutamente individualizadas del resto de los residuos. Aquí no, aquí están todos mezclados. Juntos. Claro, por eso tuvieron que paralizar la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos, porque encontraron amianto, y el amianto es extremadamente cancerígeno, extremadamente. Una fibra de amianto en el ambiente te puede producir un cáncer, ¿no? Y por eso tuvieron que paralizarla. Entonces, nosotros habíamos denunciado reiteradamente la insensatez de este vertedero. Fíjate, era un vertedero que tenía una vida útil de 35 años. Se suponía que debía soportar un vertido de 80.000 metros cúbicos al año, estaría lleno después de 35 años vertiendo 80.000 metros cúbicos. Bueno, pues en los últimos años la media de vertido ha sido de 500.000 metros cúbicos. O sea, se ha multiplicado prácticamente por 6. ¿Qué quiere decir? Que el vertedero en 6 años iba a quedar colmatado. O sea, era un vertedero construido para 35 años con un diseño penoso y además fatalmente calculado, porque lo que se tenía que colmatar en 35 años se iba a colmatar en 6. Y la solución también es difícil, ¿no? Ahora. Claro, ahora hay que, en fin, yo no sé, ahí están hablando de trasladar esos residuos a otro sitio. Obviamente allí habrá que hacer una operación integral, porque si esa ladera supongo que sigue amenazando con corrimientos de tierra, ¿no? Aparte de que ya se ha denunciado que ya ese vertedero a todas las poblaciones cercanas, a Ermua, no sé si Ermua o Ermua. Ermua, Zaldívar, Eibar, pues eran poblaciones afectadas por la contaminación derivada de un vertedero fatalmente gestionado. Como digo, repetidamente denunciado por Ecologistas Marsan, que es la fórmula de Ecologistas en Acción en el País Vasco, ¿no? Así es que... No sé si hay tanta información o poca información o información tendenciosa, porque fíjate, antes estábamos hablando de que la gripe A ha causado entre el 18 y 19 6.300 muertos aquí en España. Y también tú me comentabas que las muertes que se producen por el medio ambiente, porque está muy tóxico, son muchísimas, ¿no? Y no se dice nada. La contaminación ambiental, sí, cada vez se está denunciando más, y los medios de comunicación cada vez muestran más sensibilidad. Sobre todo por el tema de las zonas de bajas emisiones, y el famoso Madrid Central ha puesto un poco en candelero este tema. Según la Organización Mundial de la Salud, En el mundo mueren anualmente, como consecuencia de la contaminación ambiental, entre 5 y 6 millones de personas, de las cuales 500.000 en Europa y de las cuales entre 25 y 30.000 en el Estado español. 25 a 30.000. Entre 25 y 30.000 personas mueren en el Estado español todos los años como consecuencia de la contaminación ambiental. Además, está estudiado cuánta gente muere por la contaminación por ozono, por la contaminación por dióxidos de nitrógeno o por partículas pequeñas, las micropartículas. O sea, yo no tengo el dato aquí, pero de esas 25 o 30.000 personas hay, pongamos, 5.000 que mueren por los episodios de ozono, otras tantas que mueren por la contaminación por dióxidos de nitrógeno. El Ministerio de la Salud, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud coinciden en ofrecer estos datos. Obviamente no es que una persona sana caiga fulminada porque salga a la calle y haya mucho smog. Estos son fundamentalmente muertes anticipadas, muertes de personas que tienen salud frágil, gente mayor, personas que están afectadas por otras enfermedades, que es lo que está pasando un poco con el coronavirus. Claro. Un chavalón de 22 años no fuerte y tal no va a morir por el coronavirus, ¿no? Es un resfriado más, ¿no? Es como si fuera un resfriado más. Claro. El problema del coronavirus... ¿Y por qué tanto escándalo que se está haciendo con eso? Por ejemplo, hoy, bueno, no sé a quien le guste el fútbol, ¿no? Pero en Italia... Los partidos de fútbol van a ser a puerta cerrada, no habrá público. Yo no sé muy bien por qué. Yo exageración. Creo, puede haber que haya dos elementos. Uno, que aunque no sea un virus muy mortal, sí que se propaga con mucha facilidad. Es su capacidad de propagación, más que el daño que pueda hacer, ¿no? Por un lado, claro, si muere el 1% de los afectados, no es lo mismo que haya 1.000 afectados o que haya 1.000.000. Claro. El problema es que hay que evitar que haya 1.000.000, porque entonces las muertes serían... elevadísimas, ¿no? Uh-huh. Puede que sea eso, pero también puede que sea porque hay intereses económicos por medio, ¿no? Que ya pasó con la gripe A, me parece que fue también aquella fue, que desató el pánico y luego se quedó en nada. Y se encontraron tantas vacunas que no sé, sí. Nadie la ocupó, nadie la utilizó y se gastó enorme cantidad de dinero en cuanto a no lo sé cuál la compra, de cuál, ¿no?, de las dos razones. Pero lo que sí debe servirnos la repercusión que está teniendo en la economía debe servirnos para predecir cómo van a ser las grandes convulsiones que va a haber en la economía planetaria como consecuencia de necesidad de dejar enterrados los combustibles fósiles. Si hacemos lo que tenemos que hacer, que no nos queda más remedio porque está en juego la extinción de la especie y de otras muchas especies animales y vegetales, si hacemos lo que tenemos que hacer, para dentro de 10 años ya no hay que quemar carbón, petróleo ni gas. Y eso para la economía va a suponer una fortísima convulsión. No quiere decir que volvamos todos al siglo XIX y andar en carreta y en alpargatas, ¿no? Pero va a suponer una fortísima convulsión. Y lo que se está viendo es que la economía de los países es capaz de absorber estas convulsiones. Hombre, hay que quitarse el sombrero por la respuesta que han tenido los chinos, aunque se les acuse de haber tardado, pero han sido capaces de aislar a una población de 40 millones de habitantes, ¿no? Sí, como España, hombre, ¿no? Claro, de España entera aislada, ¿no? Por cierto, pero teniendo en cuenta que hay 1.200 millones de habitantes, entonces... Claro, pero... 40 millones no es tampoco el porcentaje de la proporción, pero no deja de ser la población de España aislada. Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que al ralentizarse la economía como se está ralentizando, al suspenderse todo tipo de actividades y sobre todo el transporte aéreo y el transporte en vehículo privado también, pues las emisiones de gases de efecto invernadero se han desplomado en China. O sea, ahora en China ya se puede salir a la calle y respirar aire. Claro, es así. Pero entonces, quiero decir, somos capaces. O sea, si la humanidad se lo propone, si la industria de las energías fósiles no ponen de rodilla a los gobiernos como están haciendo hasta ahora, es posible eliminar los combustibles fósiles y permitir que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un planeta habitable. Ya pero digo eso, que esto eso, supone fortísimas claro, convulsiones. Pero eso va en contradicción, por ejemplo, aquí este país que ha dejado la industria y se ha dedicado exclusivamente al turismo, y que si por cualquier motivo, por estas razones, se evita que la gente viaje, se utilice el avión, no haya multitud de gente en aeropuerto, va a afectar indudablemente a la economía española con el tema turístico. Claro, es una tremenda amenaza, pero claro. Todo esto se puede ordenar. Si lo mismo que los estados han tomado medidas y han puesto en marcha prohibiciones tan radicales como, oiga usted no puede salir de su casa, es una prohibición radical, pues lo mismo se puede hacer para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Hay unos ejemplos, claro, lo que pasa es que los estados no son capaces de hacer estas medidas, ¿no? A lo mejor son medidas antipopulares, ¿no? Pero, a ver, no parece que esté siendo antipopular que se suspendan los congresos, las ferias, los partidos de fútbol a puerta cerrada, los transatlánticos, los vuelos aéreos. No, eso es que no te queda más remedio. Pues que, si es que es lo mismo, hay que decirle a la ciudadanía, mire usted, ¿se acuerda usted del coronavirus? La que hubo que liar para que no muriera el 1% de la humanidad. Pues eso mismo vamos a hacer para evitar, no ya que muera el 1%, sino la mitad de la población que habita el planeta, ¿no? Sí. Si seguimos por esta senda. Entonces, lo que falta es autoridad y falta que las administraciones públicas den un puñetazo encima de la mesa y digan, se acabó. Mira, yo traí un ejemplo para hablar hoy que a mí me ha puesto los pelos de punta. Todos sabemos que las estaciones de esquí tienen que, cuando hay falta de nieve, pues lo que hacen es que pulverizan agua. Nieve artificial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues recientemente salió una noticia de que en una estación de esquí en los Pirineos franceses, algo que ya se había hecho en los Alpes, pues han tenido que coger un helicóptero y bajar de las cumbres 50 toneladas de nieve. 50 toneladas de nieve. Para echarla en las zonas bajas de las pistas, en las pistas de aprendizaje, digamos, ¿no? 50 toneladas de nieve, como la nieve tiene tan poca densidad, es muchísima nieve. Es más o menos la nieve que cabría en una piscina grandota, de estas olímpicas de 50 metros por 25, con 2 metros de profundidad. Ahí cabe mucha nieve. Tú, si tuvieras que palear esa nieve y repartirla en el entorno, estarías paleando nieve el resto de tu vida, ¿no? Entonces, 50 toneladas de nieve que bajan en helicóptero para que puedan seguir esquiando en la parte baja. Esto es una locura, esto no se puede permitir, esto hay que prohibirlo ya. Claro, dicen los dueños de la estación, es que esto garantiza el empleo. A ver, ¿qué es lo que hay que garantizar? ¿El empleo ahora o el futuro del planeta? O el futuro de la vida en el planeta. ¿Eh? Entonces, si por 50 o 60 puestos de trabajo vamos a condenar a la vida en el planeta en los próximos 100 años, pues que estamos haciéndolo fatal. Habrá que hacer algo, obviamente, habrá que hacer algo, como se está haciendo en Alemania ya con el carbón, que algún día lo comentaremos, para, en Alemania van a cerrar las minas de carbón, pero claro, tendrán que dar empleo a esa gente. Bueno, pues repartamos los recursos de tal forma que todo el mundo tenga una renta mínima, una renta básica, como queramos llamarlo, ¿no? Porque dinero hay. Se pueden cerrar todas las minas de carbón y todos los pozos de petróleo sin que vayan al paro decenas de miles de personas. Porque dinero hay. Lo que hay que quitárselo a los ricos y repartirlo entre el conjunto. Porque si comentamos cosas próximas aquí en nuestra ciudad, el otro día uno de los concejales del PP decía que había que dejar Cosmos porque si no, ¿qué haríamos con los puestos de trabajo de los señores que trabajan en Cosmos, ¿no? Pues hay que pedirle a los gobiernos que le quiten al 1% de la población más rica del planeta, al 1% de la población española, que le quiten el dinero y lo repartan. Es que es así, o sea, ya las cosas hay que decirlas con esta claridad y esta rotundidad. Dinero hay para que todo el mundo pueda vivir con una calidad de vida razonable. Lo que no podemos es decir, como vamos a dejar en el paro a 50 personas, vamos a seguir contaminando, ya lo hemos dicho claro, antes, ¿no? Claro. En Córdoba calculamos que son 200 personas las que mueren todos los años por la contaminación ambiental, entre 200 y 300. ¿No? Entonces, claro, ¿qué es primero, la salud o el empleo? ¿El empleo de qué depende? ¿De la voluntad de un inversor? Pues fuera el inversor, ale. Sí, pero la salud y el planeta. Expropiación absoluta. La salud y el planeta. Sí, bueno, claro. El planeta se recupera. El problema es la vida en el planeta. La vida en el planeta. No el planeta como tal, sino la vida en el planeta, que es la que queda afectada. En fin, Guillermo, gracias por venir el sábado más y por dejarnos estas reflexiones que seguro que a nuestros oyentes estará dando vuelta en la cabeza lo que tú acabas de comentar y decirnos, porque vale la pena pensar algo, ¿no? Hace falta hacer un ejercicio de autoridad, que las autoridades hagan un ejercicio de autoridad y exijan, obliguen, impongan normas. Se acabó, se prohíbe sacar el coche y punto. Amigos oyentes, continuamos con el programa. Nos queda muchísimo tiempo por delante y muchísimas cosas que contarles, así que no se vayan, por favor, quédense ahí.